capítulo 5, el verso 4 de Mateo. Mateo, capítulo 5, el verso 4. Mateo, capítulo 5, verso 4. Mateo 5, 4. Si lo encuentra, hágamelo saber de alguna manera, diga algo, diga ya lo encontré, diga alguna cosa, para que yo sepa. Mateo capítulo 5, versículo 4, léalo en su Biblia, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias la mañana de hoy, Señor. Te damos gracias por los testimonios hermosos que podemos oír, Señor, porque es para una evidencia más de que tú eres real, Señor, y de que tu palabra es poderosa y que tu palabra hace gran obra en las personas que la escuchan, Señor. En esta hora quiero poner en tus manos estos hermanos que están hoy aquí y mi propia vida, para que hoy a través de tu palabra tú nos hables, tú nos ministres, tú te glorifiques, Señor, tú te manifiestes trayendo convicción, trayendo cambio y trayendo transformación a las vidas, Padre. Gracias por esta campaña en la que nos encontramos, donde estamos esperando ver hermosos frutos de cambio y de renovación, Señor, en las familias, en los jóvenes, en las mujeres, en los ancianos, en las parejas de la iglesia. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, tenga la bondad. Estamos en la campaña de decisiones que sanan tu vida. Además, hoy hemos propuesto un ayuno. Y estamos en ayuno, muchas personas de las que estamos aquí estamos en un ayuno hasta las 4 de la tarde, porque estamos pidiéndole a Dios que Él haga lo imposible, que es transformar nuestro corazón. Le estamos pidiendo a Dios que rompa las adicciones, que rompa los malos hábitos, que rompa con toda atadura al pasado, a los recuerdos, a la amargura, a la tristeza, que rompa con los complejos que muchas veces tienen atadas a las personas, aún a los que asisten a la iglesia. Estamos en eso. Estamos, hermano, pidiéndole eso, porque ese cambio solo lo puede hacer Dios. Él hace lo imposible, pero nosotros hacemos cosas posibles. Así que es de esta manera, que participando de la campaña, es que usted va a hallar la transformación que ha venido a buscar y que está buscando. Debe hacer sus devocionales con la cartilla que le propusimos, aún puede adquirirla. Debe estar memorizando los versículos bíblicos semanales. El de la semana pasada fue muy fácil, yo me lo aprendí. Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No existe cosa más sencilla de memorizarse, hermano. Y el de esta semana, Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dicen amén, hermano. Tiene que estar memorizando ese versículo para que usted esté meditando en ese versículo. Tiene que estar congregándose. Hoy, el miércoles, estaremos tratando el tema también de la campaña. El sábado en el grupo son como ese apoyo de oración, de consejería, como ese grupo, por decirlo de una manera, de terapia, para que las personas vayan a desahogarse, vayan a recibir oración, apoyo ahí en ese lugar. Tiene que ir a su grupo, tiene que invitar personas, que usted sepa que estos temas pueden favorecerle, que necesitan estos temas. ¿Ah? Así usted participa de la campaña, pero lo más importante de todo es que usted tome decisiones. Porque la vida cambia cuando uno toma decisiones. Como nos contaba Daisy, llegó un día donde ella dijo: no más con el mundo, no más con estas situaciones, ahora yo voy a comprometerme con Cristo. Y ahí es cuando usted empieza a ver que la vida cambia, que la vida es transformada. La decisión que debimos haber tomado la semana pasada dice: reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Estaba basada en esa primera bienaventuranza, la pobreza en espíritu, la humillación, el corazón contrito, venir ante Él reconociendo la necesidad que tengo de Él, reconocer mi naturaleza pecadora, reconocer que estoy mal delante de Dios, reconocer que por mí mismo, que por mí solo, yo solo mejor, no puedo cambiar, que necesito a Dios para ser otra persona. Es una primera convicción que tiene que tener la persona que quiere cambiar. Pero hoy hemos empezado ya a ver la segunda decisión, que es la decisión de la esperanza. Así se titula el mensaje. Dice, realmente creo que Dios existe, que le importo y que tiene poder que me ayudará a recuperarme. Esa es la segunda decisión, o la segunda convicción que debe estar en el corazón de una persona que quiere superar adicciones, que quiere superar traumas, que quiere superar recuerdos amargos, la depresión, la soledad. Es la segunda convicción que tiene que haber. Dios existe, yo le importo y en Él está el poder para cambiar y para ser otra persona. En las primeras reuniones hemos explicado la bienaventuranza que hemos leído. Hemos dicho quiénes son los que lloran. Primero explicamos qué quiere decir llorar. Dijimos, a modo de repaso para los que ya estuvieron, que llorar en ese texto implica un lloro muy amargo, como el lloro de una persona a quien se le ha muerto alguien muy entrañable, como el lloro de una persona que ha sufrido una ruptura amorosa como la que nos contaba la hermana ahoritica. A ese tipo de lloro se refiere la bienaventuranza. Es un lloro profundo, es un lloro intenso, no es cualquier lloro, no es cualquier aflicción de la que nos está hablando esta bienaventuranza aquí en este texto. Amén. Ahora, lo segundo que resolvimos fue saber por qué lloran. ¿Qué es lo que los hace llorar de esa manera a las personas de esta bienaventuranza? Entonces nos dimos cuenta que esas personas no están llorando por alguna tragedia que les pasó, como muchas veces nos toca llorar, ¿verdad? Pero ellos no están llorando porque hay escasez económica, ellos no están llorando porque alguien los abandonó, no están llorando por la soledad, no están llorando porque no se les cumplió alguna meta, o no sienten que su vida es completa, o no se sienten satisfechas o satisfechos, no están llorando por ninguna de esas cosas, que es lo que uno creería. A lo que se refiere la bienaventuranza. No, sino que explicamos que la segunda bienaventuranza tiene conexión con la primera. Todas las bienaventuranzas son una cadena. Si la primera bienaventuranza nos habla de reconocer, de admitir, de no negar mis problemas, mi estado pecaminoso, mi mala relación con Dios. Si la primera bienaventuranza me habla de admitir que no puedo cambiar sin Dios, que no puedo ser otra persona sin Dios, que es la primera convicción, entonces la segunda tiene que relacionarse con esa. Entonces deducimos pues que estas personas de la segunda bienaventuranza lloran por su estado, lloran por su pecado, lloran por su miseria moral, que fue lo que estuvimos explicando. Entonces dijimos que ellos lloran en primer lugar por su pecado y por su miseria moral. Estuvimos hablando en ese texto y pusimos como ejemplo a David, que David pecó con Betsabé, luego Natán viene y lo confronta, y David se aflige porque entiende que ha pecado, entiende que ha ofendido a Dios, entiende que lo que ha hecho no es una cuestión que se le puede echar barnicito, no es un paseo, no es un chiste, entiende que lo que ha hecho es algo grave, y entonces escribe el Salmo 51. Y leímos el Salmo 51 en contexto. Es decir, como quien está viviendo la experiencia de David. Y vimos que David no está escribiendo eso como quien escribe cualquier cosita, lo está escribiendo con un corazón desgarrado, como el que debe sentir una persona que está reconociendo delante de Dios la gravedad de su estado, su miseria moral, su pecado delante de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Tomamos como ejemplo a Pedro, que dice que después de que negó al Señor tres veces, fue y lloró, y no fue cualquier lloro, sino que lloró amargamente. Y luego leímos Joel capítulo 2, donde dice que el Señor nos manda a que si nos vamos a convertir a Él, lo hagamos en ayuno, en llanto, en lamento, y ese llanto y ese lamento se refiere directamente a que lloremos nuestro pecado, a que lloremos nuestra humillación, a que lloremos nuestra vida sin Él. A eso se refiere. Ahora, estas personas no solo están llorando por su pecado y por su miseria moral, sino que también estas personas lloran por la rebeldía y la incredulidad de otros. Por la rebeldía y la incredulidad de otros. Lloran porque saben el fin de aquellos que no acatan la voluntad de Dios. Lloran por la condición moral y espiritual, no solo de ellos, sino también de todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo. Mire, cuando usted llega a ser un hijo de Dios, usted llega a sentir en algo, no completamente, pero sí en algo, lo que Dios siente. Y lo que Jesucristo sintió, queridos hermanos, por las multitudes sin Dios, por las multitudes en pecado, por las multitudes camino al infierno, no fue un chiste, ni fue un circo, ni fue un montón de risas. Él sintió real dolor y compasión por las personas que iban camino al infierno, por su misma rebeldía y desobediencia. Mateo capítulo 9, el verso 37, mire cómo era el corazón de Jesús, que se supone así debe ser también el corazón de sus hijos. Capítulo 9, versículo 37, dice allí, entonces, 9:36, perdón, 35, ¿qué les dije? 35, leamos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión allí es, implica una compasión que sale de las entrañas. Jesús sintió un real dolor, una angustia por las personas que estaban sin Él, que iban camino al infierno, las personas rebeldes que no acataban su voluntad, hermano. Entonces, los que lloran en esa bienaventuranza son los que lloran su pecado y su miseria moral y su incapacidad de cambiar por ellos mismos. Pero también lloran al ver el pecado y la miseria moral y la incredulidad del resto de las personas. En tercer lugar, no solo lloran por eso, sino que también lloran por los estragos del pecado en el mundo. La predicación que yo les di antes de comenzar la campaña hablaba de los efectos del pecado. Y yo les dije en aquella ocasión que no, que todo, la miseria, el dolor, o gran parte mejor de la miseria, el dolor y la tristeza del mundo se debía al pecado. Les dije que pensaran en sus propios sufrimientos y se dieran cuenta que la causa de esos sufrimientos que ustedes tenían implicaba un pecado suyo o de otra persona, porque el pecado solo deja muerte. Entonces, la persona que llora en esta bienaventuranza está llorando al ver los estragos del pecado en el mundo entero. Para él eso es algo grave. Él no ve las noticias y con esa morbosidad con que la ven muchas personas. Esa displicencia, esa frivolidad, él puede ver las noticias y puede dolerse en su corazón, y su corazón puede sentirse cargado y aún puede hasta llorar al ver lo que el pecado hace en una nación, en una ciudad, en una familia, en una persona, hermano. Por eso lloran estas personas. Ahora, hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, sobre todo de los profetas. Los profetas eran personas que lloraban y se afligían al ver la condición moral, espiritual y los estragos del pecado en su nación. Vamos a ir a varios textos de la Biblia. Por ejemplo, vaya a Isaías 22:4 conmigo. Isaías 22:4. Isaías 22:4 dice, por eso dije, déjame, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme, por la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías, llorando amargamente por su patria, al ver la destrucción moral en la que se encontraba ella. No solo Isaías, mire Jeremías, Jeremías capítulo 9, el verso 1. Jeremías 9:1. Dice Jeremías 9:1, oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Los muertos de su nación. Estaba llorando por ellos él. Jeremías. Ahora no solo Jeremías en el capítulo 9, sino también en el capítulo 13, verso 17. Jeremías 13:17 dice, mas si no oís esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Lloro, dolor, desesperación, llanto, tristeza, tragedia. Estos son los mejores ejemplos que le puedo mostrar de la segunda bienaventuranza. Personas que lloran por su pecado, por su condición, por su incapacidad. No solo la de ellos, sino también la de las personas que le rodean. Mire Jeremías 14:17, y le dirás esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen. Porque con gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, con azote muy doloroso. Todo esto está hablando de Judá, de Israel, del reino del norte, del reino del sur. Está hablando de ellos. Y Lucas 19:41, no solo los profetas, sino ahora considere a Jesucristo mismo. Lucas capítulo 19, verso 41, dice la palabra sobre Jesús. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, y de cierto en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí está Jesús, llorando sobre Jerusalén, por la tragedia que iba a venir sobre ella, por causa del pecado de ellos, y la rebeldía a acatar la voluntad de Dios. ¿Está comprendiendo, hermano? Entonces, ¿quiénes lloran? ¿Quiénes son los que lloran en la bienaventuranza? No lloran de cualquier manera, es lo primero que hay que recordar. Están llorando realmente de sus entrañas. En segundo lugar, lo que hay que recordar es que no lloran porque lo dejó la novia o porque la esposa lo abandonó. No están llorando porque no tienen plata, no están llorando porque pasan necesidad, no están llorando por eso, están llorando. Su condición, su pecado, su maldad, su inmundicia, la de ellos y la del resto de las personas. Le digo una cosa. Si usted realmente entendió la decisión de la semana pasada, usted tuvo que haber sentido esto de la segunda bienaventuranza. Una angustia por su condición. Una angustia por su incapacidad. Una tristeza. Porque si no sintió eso, es o porque usted no entendió en realidad, o porque usted lo hizo mal, o porque su corazón es una piedra. Y si su corazón es una piedra que no logra sentir el dolor del pecado, no hay mucho que hacer por usted. Le voy a decir algo que le dije a los de las 7 de la mañana. Usted sabe que yo trabajé en centros de rehabilitación con drogadictos. Lo primero que hay que hacer, caer en cuenta a esas personas, adictas, sea a la droga o lo que sea, es que están mal, que están enfermos. Hay que hacérselos entender de alguna manera. Hay que hacerles cesar esa negación y ese orgullo que no les permite saber que están. Porque mientras eso no pase, no hay esperanza para esas personas. Ni una esperanza. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Queremos cambiar? ¿Queremos superar nuestro pasado? ¿Queremos dejar de andar afligidos, amargados, traumados, heridos, con malos hábitos, adicciones? Lo primero que hay que hacer es reconocer, y en ese reconocer, un reconocer tan profundo que me hace angustiar, que me hace llorar. Pero usted no tiene eso, es por algunas de esas tres razones. Número uno, usted no entendió en realidad lo que le predicamos la semana pasada, lo que hizo en sus devocionales, lo que memorizó el versículo, lo que fue a hacer ayer al grupo, usted no lo entendió, o lo hizo mal, usted no lo tomó en serio. O tal vez sí lo entendió, pero su corazón es de piedra. Y no hay esperanza para usted. No espere cambiar, no espere cambio, si su corazón no se vuelve de carne. Entonces, ¿cómo tiene un corazón que llora? ¿De qué manera puedo yo llegar a tener un corazón de carne? Que sienta el dolor acerca del pecado del otro, que sienta el dolor de mi incapacidad, de mi depravación y de la depravación de otros. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Discúlpeme, por acá me salté, bueno. Lo primero es derribando ese corazón de piedra. Y ese corazón de piedra no se derriba por varias razones que le voy a enumerar. La gente tiene un corazón de piedra, número uno, porque ama el pecado y punto. Lo ama. Ama más el pecado que a Dios. Sé que hay gente que uno oye decir, yo sé que el Evangelio es bueno, yo sé que lo que dice la Biblia es verdad, yo sé que yo debería entregarme a Cristo, pero no, porque a mí me gusta más fornicar, a mí me gusta más la fiesta, a mí me gusta más el trago, a mí me gusta más la droga, a mí me gusta más robar, a mí me gusta más hacer y deshacer. Ama el pecado, por eso su corazón está duro. La gente tiene dureza de corazón, y la primera razón es porque ama el pecado. Hay que eliminar el corazón de piedra. Y hay que eliminar ese amor por el pecado. Y uno elimina el amor por el pecado cuando entiende que el pecado es oveja muerte. Usted no puede esperar sembrar males para cosechar bienes. Usted siembra mal y usted va a cosechar mal tarde o temprano. ¿Cómo puede ser uno estarugo de ver todo lo que le pasa a la gente y seguir empecinado en imitar su conducta y en seguir viviendo la vida como la vive todo el mundo? ¿Cómo puede ser uno estarugo de no entender, de no ver, hermano, que lo que el Señor quiere para nosotros es vida, vida en abundancia, y aún así rechazar esa vida que el Señor le da a uno y le está ofreciendo a uno? Hay que eliminar ese corazón de piedra. Hay que dejar de amar el pecado. En segundo lugar, hermano, la gente tiene un corazón de piedra por la desesperación. Es decir, se convencen de que Dios no puede perdonarlos. Y eso les endurece el corazón. Se convencen de que Dios no puede cambiarlos. De que Dios no puede hacer nada por ellos. De que están más allá de la esperanza. Es un trabajo del enemigo en las mentes. Convencer a la gente, usted es muy malo, Dios no lo perdona. Y ese pensamiento endurece el corazón. Usted ha hecho demasiadas cosas malas, le dice el diablo. Usted ni vaya por allá. Porque no hay perdón para usted. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Cristo y que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que el ser humano pueda cometer. La sangre de Cristo, el amor de Dios, perdona todos los pecados, hermano. Desesperación. Dios no me va a perdonar. Es mentira. Otra razón, el orgullo. Convencerme de que la verdad yo no soy tan malo. Ni que estoy tan mal como usted quiera hacerme creer, señor pastor. Si usted cree que yo debería entristecerme por lo que soy, es que usted no me conoce. Yo estoy bien, y de hecho muy bien. Yo soy muy santo. Ese es el orgullo. Es el problema de los drogadictos a veces. Los adictos. Están en la calle con un costal hediondos. Pero ellos no creen que tengan un problema. Ellos creen que el problema es todo el mundo, menos ellos. Ellos no creen que ellos tienen un problema. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Estamos en el pecado. Estamos mal delante de Dios. Amargados, llenos de heridas en el corazón. Con malos hábitos. Y seguimos, estoy bien, estoy perfecto. Los pecadores son los gente más mala que yo. Si usted cree que yo debería sentir tristeza por la persona que soy, no, yo soy muy bueno. Usted no sabe, yo doy limosnas, yo ayudo a mis vecinos, yo soy muy bueno. Orgullo, eso endurece el corazón. No lo deja usted reconocer lo que usted es realmente delante de Dios. Eso es un enemigo de la pobreza en espíritu. Otra razón, la presunción. Y ya estaba para los cristianos, ni para los cristianos, porque hay gente que dice, Yo soy cristiano, dicen ellos, se convencen. Yo soy cristiano, mis pecados han sido perdonados. No debo hacer más. Es una presunción. La tienen los de la iglesia y los de fuera de la iglesia. Usted le pregunta a la gente fuera de la iglesia, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, mire. Y dale, Señor, descanso eterno, brille para la luz eléctrica. Dale, Señor, descanso eterno, brille para la luz eléctrica. Ya. Yo estoy bien con Dios. No es que yo me persino, no es que yo rezo, no es que yo esto y no es que yo lo otro. ¿Y quién le dijo que por eso ya usted está corriendo muy bien con Dios? Pues, ¿quién le dijo? ¿Quién lo engañó de esa manera? Pero eso toma su forma también en la iglesia. Hay gente que cree que porque alza las manos, que porque canta, que porque ayuna, que porque aún le sirve al Señor, ¡ya! ¡Listo! Entonces, uno cree que porque se convirtió ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ¡listo, ya! ¡No, Señor! De ahí para allá hay un montón de cosas más que santificar en nuestra vida. Y el día que nos creemos completos, ese día perdimos. Porque siempre estoy en proceso, estoy en cambio. No he llegado al fin. Eso se llama presunción. Otras personas son duras de corazón por el aplazamiento. Esa sería la quinta, el aplazamiento. Entonces dicen, algo como usted tiene razón. No puede que la tenga al menos. Pero yo dejaré esto para luego. Entonces, porque soy muy joven, por ejemplo. Yo soy muy joven. Eso lo voy a hacer después, cuando ya deje de gustarme las fiestas y los muchachos y las muchachas. Eso lo hago luego. Y luego llega más joven, dice, ahora estoy estudiando. Tengo que dedicarme al estudio, a la universidad. Entonces soy un profesional, tengo que ser alguien. Como si los que no estudiaran no fueran algo. Tengo que ser alguien, dice la gente. Y con eso estoy diciendo que estudie, no estudie todo lo que quiera, ¿no? Pero no crea que el que no estudia no es nada, pues. Pero tengo que ser alguien. Eso lo dejo para luego. Y luego, no, ahora estoy trabajando. Estoy recogiendo los frutos de mis años de estudio, mi carrera. Y después, ya estoy muy enfermo. Y después estoy muerto, ya no puedo. Ya que ya después de muerto no puede. Entonces lo aplazan, dicen. Usted tiene razón, tal vez la tenga, pero yo eso de examinarme yo deje eso para luego. Y otros, otra razón para tener el corazón duro, hermano, ese corazón que hay que eliminar es la frivolidad. Convencerme de que ese predicador es un exagerado. Ese predicador me quiere meter miedo. Ese predicador me cae gordo ya. Yo por allá no vuelvo. Ese predicador está diciendo mentira. Eso no es tan serio como él quiere hacerlo parecer. Pero yo que he trabajado con drogadictos, sé lo serio que es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Porque usted no toma decisiones. Debe tomar decisiones, hermano. Tiene que eliminar ese corazón de piedra. Cuando usted elimina el corazón de piedra, usted podrá llorar su estado y entender la gravedad de lo que le está ocurriendo. Ahora, ¿cómo más tengo un corazón que llora? Estudie lo que dice la Biblia, las consecuencias del pecado. Y si no quiere estudiar la Biblia, solo mire lo que le pasa a aquellas personas que deciden vivir sin Dios, sin hacer caso a la voluntad de Dios. Y mire cómo termina. Medite las consecuencias del pecado. Pero principalmente, hermano, medite los terrores del infierno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cree que es un juego? ¿Cree que es mentira? ¿Cree que eso está escrito ahí porque sí? ¿Sabe qué hacían los puritanos? Los puritanos eran gente especial. Fueron cristianos de hace siglos. Que enfatizaron la vida cristiana en la santidad. Ellos querían ser santos sobre todas las cosas. Y una de las maneras que tenían para ser santos es que dedicaban siempre, diariamente, se candidamente a pensar los gusanos del infierno, pensaban en las llamas del infierno, pensaban en la oscuridad del infierno, pensaban en el crujir de dientes del infierno. Y ese era su ejercicio espiritual para mantenerse alejados del pecado en la vida diaria. Diariamente pensaban en eso. Y si sigo en eso, el infierno me espera. Cuando muera, abra mis ojos, veré llamas, veré gusanos, me van a carcomer. Eso es un buen ejercicio para tener un corazón sensible a la voz de Dios. Pero por último, hermano, esta mañana, medite sobre la cruz de Cristo. Eso ayuda a tener un corazón de carne, lo que ella logró para usted. Una de las cosas que hacemos en el retiro que hacemos en la iglesia es tener una buena parte de ese retiro en meditar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En lo intenso de su dolor, en lo intenso de su sufrimiento, en su sangre, en sus azotes, en la corona de espinas, en el cetro, en la agonía del Getsemaní, en la agonía de las horas de la cruz. Dedicamos mucho tiempo a pensar en eso. Porque sabemos que esa es una de las cosas que puede sensibilizar nuestro corazón. Para que entendamos la profunda necesidad que tenemos de Dios. La incapacidad que tenemos de salvarnos y de cambiar por nosotros mismos. Ahora, si estas cosas no rompen su corazón, en realidad no hay mucha esperanza para usted. Si estas cosas no rompen su corazón en relación a lo que le estoy diciendo, no sé qué más en la vida pueda llegar a romper su corazón para que usted esté justo en el punto donde Dios lo va a consolar. Porque Dios solo consuela a los que lloran, a los que lloran su pecado, a los que lloran su estado, a los que lloran porque saben que lo necesitan. Dios solo los consuela a ellos, dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Usted quiere consolación de Dios? ¿Usted quiere que Dios le consuele? Usted primero debe ser pobre en espíritu y debe estar listo para llorar su condición delante de Él. Y cuando usted esté justo en ese punto de humillación y de contrición delante de Dios, la esperanza aparecerá, su mano se extenderá para secar sus lágrimas y sanar sus heridas. La segunda convicción de esta semana: Dios existe, y eso es un hecho incontrovertible. Usted que está aquí y yo lo sabemos. Primero porque la Biblia lo dice, y segundo porque usted ha recibido de Dios. Y usted sabe que Dios es real, y que Dios no es un cuento ni un mito. Usted sabe que Dios es real. Usted sabe que a usted le importa a Dios, que a usted le interesa a Dios, que Dios se ocupa de usted. Hace un año tuve ese accidente. Y una de las cosas que yo más aprendí en ese accidente terrible que tuve, es que Dios se ocupa de mí, que Dios está en mis asuntos. Aún la tragedia que fue eso, el dolor que causó y todo, desde el primer momento que yo estuve tirado en esa avenida allí, yo empecé a ver en detalles cómo Dios estaba en ese asunto. Por alguna razón, Él quería que yo pasara por ahí. Pero Él estaba en ese asunto, Él me cuidaba. Y trajo al uno, trajo al otro, levantó a este, levantó al otro. Las puertas se abrían, las cosas eran sencillas. Dios estaba ahí porque Dios nos cuida, le importamos a Dios. Pero por último, hay que convencerse de que en Él está el poder que nos ayuda a cambiar. Solo en Él. Solo en Él. ¿Saben qué otra cosa aprendí cuando trabajé con los drogadictos? Que la drogadicción era algo incurable. El drogadicto es un enfermo desahuciado. Que solo Dios tiene el poder de transformar y nadie más. Solo Dios. ¿Saben qué más aprendí? Que algunos de los que se recuperan sin Dios, lo que hacen es cambiar un hábito por otro. Porque solo Dios restaura completamente. Y solo en Él está el poder que necesitamos para cambiar y ser renovados. Él es un buen Padre con nosotros, hermano. Y si usted quiere ser consolado por Dios, usted primero debe ser humilde, pobre en espíritu, y llorar su pecado. Quiero que antes de que oremos, veamos este video. Ilustración de lo que es Dios y lo que Él hace por nosotros. Sobre sus pies, por favor. Su mano en su corazón, por favor. al Señor. Dame un corazón sensible, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta mañana, danos un corazón de carne. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que si algo vas a hacer esta mañana, es revelarnos nuestra verdadera condición, nuestra miseria moral, nuestra incapacidad de salvarnos y de cambiar por nuestras propias fuerzas, Señor. Espíritu Santo, si algo vas a hacer hoy, que sea humillarnos hasta el punto que sintamos el dolor de haberte ofendido, sintamos la gravedad de nuestra condición, Señor, la gravedad de nuestra condición. Obra en nosotros hoy, Espíritu Santo de Dios, que hoy podamos entender la gravedad de odiar, de permitir que la amargura adicciones, los malos hábitos, la esclavitud al pecado, que hoy entendamos la gravedad de esto. Bienaventurados los que lloran su pecado, los que lloran su debilidad, los que lloran su iniquidad. Bienaventurados los que lloran su miseria, porque ellos serán consolados. Tú quieres que Dios te consuele. Él es así como ese padre. Cuando Él te ve llorando, Él te ve contristado, Él corre a la pista. Coge, te levanta y va contigo hasta el fin. Pero tienes que humillarte. Pero tienes que haber sentido el dolor de tu maldad, tu miseria. Espíritu de Dios, rómpenos esta mañana. Espíritu de Dios, rómpenos esta mañana. Rómpenos. Rompe esa dureza, Espíritu Santo. Rómpenos. Revienta ese corazón de piedra. Usabarabasaya. Compúngenos, aflígenos esta mañana. Déjanos ahí en el punto donde tú comienzas a consolarnos. Déjanos ahí, ahí en ese mismo punto donde tú comienzas a consolarnos. A consolarnos. Porque nos ves contritos. Nos ves humillados. Nos ves dispuestos. Nos ves abiertos. Oh, por favor, oh, te lo pedimos. Dile a Dios, dile.